puedo besar. De tu piel ese lunar que sin ropa veo. Yo te deseo. Tú me pones a volar. Yo te pongo a temblar. Ese todo un museo. En tu agua buceo. Toda Chanel. Su blusa cae como el atardecer. Te lo voy a esconder de tu boca, cóctel. Yo me emborraché en cuatro la pose. Adentro se leche. La diabla tiene a su bandida. Por ella jalo en la tía. Chingando no entendimos. Quiere mía, no lo asimilo. La cama haciendo sonidos. Todavía no nos dormimos. Fanático de tu ombligo. No es un río, son sus fluidos, yeah. Dime si quieres sexo o que te haga el amor. Mi nena masoquista le da placer, que le dé dolor, yeah. Yo también me dejo que me haga lo que tú quieras. La cama es una selva y estoy buscando encontrarme la fiera, yeah. Cuando duerme le pido a Dios y a todos los ángeles que siempre te me cuiden en todo lo que desee. Es hacer, recuérdame donde sé. A que estés, que suelte la mía. Te encontré, tú eres mi gloria. Volvería a ti aunque me quede sin memoria. Solo yo puedo besar. De tu piel ese lunar que sin ropa veo. Ya te deseo. Tú me pones a volar. Yo te pongo a temblar. Ese todo un museo. En tu agua buceo. Toda Chanel. Su blusa cae como el atardecer. Te lo voy a esconder de tu boca, cóctel. Yo me emborraché en cuatro la pose. Adentro se leche. En mi cabeza se quedó aquella pose. Aquella pose. Aquella pose. Lo hicimos en Barcelona. Y otra vez te vuelta a New York. Aquella pose. Me monté en otra pose. La bellaca, su mirada la delata. Pues le va su bata, no tiene nada. Si la muerte ha puesto en la casa. Chingamos en la terraza. Y sin cojones que todo el mundo sepa. Que le quede claro quién ahora te lo mete. Como si fuera su moto, ella se trae. Cuando duerme, le pido a Dios y a todos los ángeles que siempre te me cuiden en todo lo que desee. Es hacer, recuérdame donde sé. A que estés, que suelte la mía. Te encontré, tú eres mi gloria. Volvería a ti aunque me quede sin memoria. Quiero ver tu desnudo y jalarte el pelo. Está viejo. Tú me pones a volar. Su blusa cae como el atardecer.